Arcadia Gema. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Y yo no soy Tony. No. Y me falta esa musicalidad de la voz de Tony, característica, ese pitido que te penetra. Chache, esta noche aquí nadie es Tony. Hoy nadie es Tony, no, Tony no está, es está Tony. Malito. Que se recupere el pobre chaval. Yo creo que tiene la gripe, espero que no. Yo no sé, espero que luego nos llames para ver cómo evoluciona. A ver, ¿cómo va a subir? Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Cero. Buenas noches. Chocobo, ¿lo tenemos por ahí? Lo tenemos por aquí. Tenemos por ahí. Hoy es un día importante para el Chocobo porque finaliza toda la saga que nos viene molestando ya, porque esto de los pollastres no se acaba, pero se acaba hoy. Se acaba hoy. Hoy es el fin de la saga. Hoy es el fin de la saga de los pollastres que empezó, recordemos, a principios de diciembre con las votaciones de cada consola. Y hoy se acaba con el mejor juego absoluto, pero ahora entraremos en detalle. También tenemos al perro de Snake. Muy buenas noches. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué te cuentas? Es que no es lo mismo esto. No, ¿a qué? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Siempre digo, no sé, siempre me dicen algo el Tony y yo digo, cállate, es un normal. ¿Cómo te parece tu posición en los pollas? Que te calles, tontorrada, tonto de Leo. Ya se nota que no perro ha ganado. El perro de Snake, que ya, no. Ya se nota que no ha ganado. Se nota que está enfadadísimo. Está enfadadísimo el perro de Snake. Porque bueno, nosotros la semana pasada no dimos una noticia porque la considerábamos rumor. Era rumor. Era rumor que en febrero el PlayStation Store tendría una demo de Metal Gear Solid 4. Pero este rumor, pues. Era un rumor que no se ha cumplido. Efectivamente. Y entonces el perro, pues obviamente. Está cabreado. Está cabreadísimo porque me quedó sin jugar a la demo de Metal Gear Solid 4. Y vaticino una cosa, baja el volumen, Ceros. Vaticino que este juego se va a retrasar y mucho. ¡No! Y mucho, sí, lo tengo clarísimo porque he hablado con Kojima y por su blog, ¿sabes? Uy, qué bueno. Bueno. Pero Snake tiene enlace directo con el blog, me da miedo, en fin, no quiero saber nada del tema, no quiero saber nada del tema. Hoy, Edu, ¿qué vamos a hacer? Pues las noticias. Como siempre. Los pollas trables. Y nada más. Nada más. Hoy no sé cómo va a llegar a las 2 horas. Ya lo veremos. Yo lo que sí que voy a pedir es que si alguien quiere llamar para darnos su opinión sobre cuál es el mejor juego del año 2007, pues que nos llame, nos argumente por qué el juego que él cree es el mejor juego del año 2007. Nosotros teníamos una lista y eso. A ver si alguien no opina igual. Ahora empezamos, venga. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. ...93-580-5251... para intervenir en directo. Ya lo habéis escuchado, yo lo repito, por si alguien no se lo ha apuntado, también está en nuestra página web. Y recordad que también luego tendremos a nuestro delegado en Madrid. Es nuestro delegado en Madrid, es el representante, es el jefe. Dueño. Es el dueño de Madrid, es el jefe de Madrid. Ya, dueño de Madrid. Es el dueño de Madrid. Como dueño de Madrid. Sí, él se hace fotos con Esperanza Aguirre y con el Gallardón. Me da miedo. Son los tres, el presidente de la comunidad, el alcalde de Madrid y Sandor, el representante jefe de Arcadia Gamers. Ya, pero es complicado eso, ¿eh? Hoy tenemos que dar una buena noticia, una información y una noticia nefasta. Sí. Una muy mala noticia, Edu. Empezamos con la mala. Y es para que sepa algo sobre el mundo del Mugen o tenga interés. El Mugen es un motor de juegos de lucha 2D, en el cual tú puedes crear un juego de lucha a base de personajes que te descargas. Ajá. O te los creas tú mismo, cosa que ya es más difícil. Ajá. Pues bien, hace poco ha fallecido uno de los más importantes creadores de Mugen, llamado Rubén Ke, y creador de Evil Ryu, Evil Ken y Dragon Claw. Una pena. Pero ¿a qué viene esto? Que también en este programa hemos puesto varias canciones suyas, ya que también era un gran compositor y hacía grandes arranges. Vale. Y como motivo de homenaje, la canción de intermedio, aparte de la canción que sonará, es una canción suya. Pues nuestro pésame, porque bueno, un señor que ha contribuido bastante con sus composiciones. Sí, con sus composiciones. Y esto era la mala noticia. La buena noticia y es que hace unos días, pues nuestro querido foro, nuestro pequeño y funcional foro, el foro de Arcadia Gamers, arcadiagamers.com/foros, ha cumplido un año. Y qué mejor manera de cumplir el año con una salud ahora mismo muy buena. Hay otros foros, pues no vamos a mentir, hay foros que caen en el olvido, hay foros que apenas se utilizan. El nuestro pues está ahí en esa. Está vivo y coleando y con 20.000 mensajes. Sí, señor. Pues felicidades a la gente que participa en el foro, por esos 20.000 mensajes conseguidos y el año que cumplimos. A ver si se registra más gente. A ver, últimamente con el tema del pollastre hemos conseguido muchos registros y más gente que se ha unido a esta gran comunidad de personas que se reúnen. Últimamente el foro está muy polémico, también hay que decirlo. Pero al Edu no lo felicitamos, ¿no? No, al Edu no lo felicitamos. Al Edu no. Porque el Edu, pues entra, pues, yo diría que... De Olmos a peras. De Olmos a peras entra en el programa. Y claro, pues el Edu no sería un forero aquello que dices forero. No. Sin embargo, bueno, también informar de que el otro día, el sábado, hubo el triprograma. El famoso triprograma, la segunda hora de Game Over del sábado, que podéis también descargar a través de nuestra página web. Estuvimos con Isako, Fun, Saeba y Koopa de Game Over. Y también con más gente. Y con Maneo de Fukui de Último Nivel. Y Tony, Edu y yo de Arcadia Gamers. Nos lo pasamos muy bien. Efectivamente. Fue un gran programa. Y en fin, yo lo que más valoro sin duda es las bravas. Efectivamente. Las bravas y los choquitos. Las bravas y los chocos, que eso es para quitarse el sombrero. Es que ese bar gallego. Efectivamente. Increíble. Yo creo que solo voy a Game Over por las bravas de después. Seguramente. ¿Tú sabes la que leímos para llegar allí? Madre mía. ¿Te acuerdas, no? Increíble. Esas indicaciones. Pero es que tuvimos que ir en coche desde Sarañola hasta Señor de Espía. En mi coche hicimos unas... Vamos, que si lo llega a ver la DGT... Te multa ahí mismo, te quita el coche. Me quita el carnet, me quedo sin puntos. Si no nos matabas antes. Tres carriles pasados. uno... ¿Tú sabes el miedo de paso cuando pasaste los tres carriles? Pero que a ver, que si no nos íbamos a Zaragoza. Coño, pero no nos mataríamos antes. Había que hacerlo, si no nos llegábamos. ¡No era peligroso! Es igual, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas, ¿quién eres? Soy Josep. Hola, Josep, hombre. Josep es uno de aquellas es una de aquellos colaboradores de nuestro programa que aparecen de vez en cuando, aparece siempre para la cena de Navidad y no siempre para pagarla. Bueno, qué bueno, bonito. Este año sí que la he pagado, ¿eh? Este año la has pagado, pero casi se te olvida. Sí, sí. Efectivamente. Sí, un poco despistado. Bueno, Josep, tú dirás. Bueno, yo llamaba para el juego del 2007. Venga. Ya, no hace falta, no hace falta ni que me lo digas cuál va a ser tu mejor, el juego que prefieres, mejor juego para ti. Empieza por M. Empieza por M y sigue por A. Sí. Sí, ¿no? Super Mario Galaxy, ¿no? Sí, correcto. Pero yo no quiero que la gente llame y nos diga un juego y nos lo suelte aquí y haga, y tú te lo guisas. No, no, no. Argumenta. Lo argumento. Pues porque ha dado frescura al género de las plataformas desde que... Desde Mario 64 no había salido un juego de plataformas tan revolucionario como este, porque es corto, y dices, esto puede ser una pega, que sea corto, y lo que hace es que te diviertes, y si tienes poco tiempo, lo disfrutas mucho mejor. Bueno. Y bueno, y la música también es muy buena. Eso, bien lo que estás diciendo, es que, a ver, es un pedazo de juego. La música orquestada también. A ver, nosotros luego tenemos el tema de nuestros pollastres. Sí, efectivamente. No vamos a engañar a nadie si decimos que el Mario Galaxy está por arriba. Pero sí que es cierto, a ver, Mario Galaxy es un juegazo, ha revolucionado el género y tiene una gran banda sonora. Mario Galaxy sí. Es normal, es que a mí también me encanta. Sí, sí. Las cuatro partes de las que se divide un juego las tiene ahí, ¿eh? Las tiene bien colocaditas. Sí. Además, este juego tiene un argumentillo, ¿eh? O sea, hay que escarbar un poquito porque tiene un argumento que vale la pena. Bueno, Josep. Nada. Que sepáis que Josep es el encargado del podcast. Efectivamente. O sea, que todas las quejas del podcast a Josep. Sí. O sea, sí, todo lo que... Todas las veces que ha salido tarde el podcast es por culpa mía, ya que lo sepáis. Muy bien, ya está, ya lo tenéis ahí. Es vuestro nuevo muñeco de vudú. Muy bien, Josep, pues muchas gracias por tu aportación. Vale, a vosotros. Vale, bien, buenas noches. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Pues lo que estábamos comentando. El programa salió de puta madre, nos lo pasaba muy bien, esperamos que se repita de nuevo. Claro, las circunstancias hacen que este tipo de programas solo se puedan dar lugar solo en Game Over, en Radio Despí, porque es un programa que se emite a las 3 de la tarde, Game Over, y claro, pues y que podemos coincidir los y tres que programas. Podemos coincidir los tres programas, porque un martes o un miércoles a las 11, pues como que va a ser un poco sí. Difícil. Ahí lo dejamos, vamos con las noticias, venga. La semana ha venido un poquito soseta. Últimamente sí. Estamos un poco aburridos. Se repiten casi las mismas noticias. Sí. O sea, no resultan nada nuevo. No resultan nada nuevo. Datos, muchos lanzamientos. Sí, bueno, el posnavidad este que te queda. Yo mejor así. Que tú. Sí, tú mejor que mejor. Lo que tú dices. Mi consola vende más. Qué pesados. Ay. Pues vamos a ir con eso, porque PlayStation 3 no deja de hablar de packs y de nuevos modelos y de historias. Y es que un nuevo modelo de PlayStation 3, el modelo de 120 gigas, no parece ser que vaya a llegar a Europa. Hombre, el modelo de 80 gigas ya se fue a tomar por culo. Sí. Se rumoreaba que un nuevo modelo, el de 120 gigas, sustituiría a este, pero parece ser que para Europa pues no vamos a tener nada parecido. No quiere decir esto que dentro de un tiempo las cosas cambien, porque esto se desdice más. Eso no es un rollo. Creo sí. Que esta noticia la hemos dado como 20 millones de veces con diferentes cifras antes de gigas. Siempre han empezado cambiando de packs, diciendo vamos a sacar tal pack, vamos a reducir el coste de fabricación de la consola, vamos a hacer que venga con dos juegos. A ver, vamos a ver, aclaremos, ¿no? Y saquemos un pack de verdad o el pack definitivo de la consola. Yo no sé si esto es bueno. O sea, me refiero a tanto marear la perdiz al usuario. Porque claro, yo me imagino que hay gente que está al tanto de las noticias que van saliendo. Entonces dicen, bueno, me voy a esperar a tal pack, me voy a esperar a que salga tal modelo, lo que sea. Pero si lo vas cambiando cada tanto, ahí está, la gente no hace más que marearla. Y lo que acaban haciendo, no todo el mundo, pero habrá un porcentaje de gente que dirá, pues paso de la Play 3 y me voy a comprar, yo que sé, por ejemplo, yo diría que 360 es la clave. Ya estamos. A ver, eso es lo que pensaría la gente y se iría a comprar otra consola. A ver, a mí lo que me putea realmente es el hecho de, me voy a esperar 3 meses a ver si Sony saca un pack que es mejor, claro, que el anterior. Porque claro, ahora yo si quiero la retrocompatibilidad no puedo. No, porque esta es la versión antigua. Pero correcto, ¿qué te dice que es la versión nueva? No, que no la de 40, que añadían otra cosa que no tiene la de 40 a la hora. Sí, sí, sí. Pues vaya. A ver. Y estos son los que se quejaban. Sony la que se quejaba de que Microsoft sacara el core y el premium. Sí, sí. Y está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo lo mismo o peor. Yo creo que peor. En fin, están mareando al usuario. Yo no sé si será bueno. Ellos sabrán lo que hacen. PlayStation 3 sigue creciendo. Y eso lo demuestran con nuevos packs que van a sacar. El Starter Pack. ¿Otro? Pero este parece ser que sí que va a salir en Europa. Y contiene, pues, evidentemente la consola, 2 mandos. Modelo de 40 gigas. Sí, y dos videojuegos. ¿Y qué 2 videojuegos? Ratchet & Clank, el tamaño no importa. Bueno, el tamaño importa. Y Uncharted, el tesoro. ¿Tamaño no importa? El tamaño no importa. Está traicionado al subconsciente, sí, ¿eh? Sí, he dicho, ¿qué coño? En fin. Uncharted, el tesoro de Drake. Por un módico precio de 499 euros. Toma ya. Ahora, este pack en España no sé si saldrá. Han dicho que saldrá en Europa, sobre todo. Pero, teniendo en cuenta que en la actualidad la consola vale 400 euros, 399, con un 6 axis y 40 de disco duro también, pues como que vale la pena esperar al pack. Hombre, este, como este mínimo pack, para la gente que le interesen este juego de aventuras de Uncharted y el juego de plataforma Ratchet & Clank. A ver, yo creo que también es un poco una apuesta por un poco captar público más juvenil, más joven, ¿no? Hombre, Uncharted. Bueno, Uncharted no es un juego tampoco tan, no sé, no me parece lo más violento, ¿no? No. Pero que sí, pero que ya es más maduro. Con un poquito, sí, más madurito, sí, pero quizá intenta abarcar un poquito el juego ese, jovencito y un poco más mayorcito, ¿no? Un poquito para llegar a otros públicos con este nuevo Starter Pack. Efectivamente. Ay, Terranigma. En fin, ¿cuándo te veremos por la consola virtual? Puede que nunca. Nunca. Puede que nunca porque es un juego de Enix. Y de Enix era un estudio que se llamaba Quintet. Es verdad. ¿Dónde estará Quintet? ¿Y dónde estará Quintet? ¿Dónde estará? ¿Estará Square Enix? Se habrá ido de Square Enix. Por supuesto. Habrá formado su propio grupo. Habrá formado. La gente de Quintet se habrá despendolado por otros grupos de desarrollo. Que mira. ¿Eh? Yo lo miraré. Miraré de qué se ha hecho lo de. Yo te encargo, Edu, que lo mires. Y a Mixa RPG del foro, que lo mire también. Que llamen, que llamen. Que llamen. Y que llamen. Feeling, yo que sé, que también sabe mucho del tema. Que llames. Me estoy refiriendo a foreros. La siguiente noticia es muy graciosa. A mí, al menos, me hace mucha gracia. Momento chache. No, no es momento chache, no, no. Hoy no vamos a hacer momento chache ya, porque si no, puede ser la locura. Efectivamente. Ya vamos a relajarnos un poquito de momentos chaches. Vamos a relajarnos un poco. Pero dice que, bueno, parece ser que Microsoft le sigue gustando el tema del... Ya es que, fijaros en cómo lo pintan todo de movimiento comercial, marketing total. El movimiento Wii 60. O sea, lo están equiparando al movimiento hippie. Sí, o sí. Cualquier tipo de... Vamos a ver, movimiento está Wii 60. Esta en Navidad no se ha hablado, ¿eh? Pero qué coño, efectivamente, vamos a ver. Esto del movimiento Wii 60, voy a explicarlo para la gente que no sepa lo que quiere decir. Es un intento de Microsoft de poquito a poquito ir lanzando este globo sonda del movimiento Wii 60 para que la gente que tiene una Wii se acabe creyendo de que necesita una 360. Yo puedo ser, por ejemplo, del movimiento Wii 60, porque yo me compré una Wii y me compré una 360. Yo soy Wii 60, pero es que esto a Microsoft le va de puta madre. No pienso apuntarme a esa escuela de payasos, no, de eso nada. Ese anuncio no influyó nada en mí. Increíble. Homer Simpson nos da su opinión. Yo os doy la mía. Yo opino que esto a Microsoft le va muy bien. porque es una manera de engancharse al carro del éxito de Nintendo, ¿por qué no? La Nintendo Wii es una consola económica dentro de lo que cabe. Ya hemos dicho en este programa 1,000,000,000 de veces que no es económica, que en verdad es un timo. Pero lo que sí que... ¡Ay, Dios, no! ¿Por qué me llamas timo? Pero a ver, mi Wii, yo no te llamo timo, sí. ¿Me has llamado timo? Sí, la verdad, ¡timo! Es que te llamo timo. Te llamo timo porque tú... ¿Por qué? Porque tú lo que llevas dentro no cuesta 250 euros. No decías lo mismo cuando me compraste, ¿eh? No, no dije lo mismo, pero hasta que no te caté, no lo pude saber. ¿Te gustaba? Tú lo entiendes, ¿no? Pero te gustaba cuando me cataste. Bueno, porque cuando yo te caté, pues yo qué sé, jugaba al Zelda Twilight Princess, que está muy bien. Jugaba al Resident Evil 4. No jugaste en tu cube, jugaste en la Wii. Jugué en la Wii, jugué en la Wii. Es que yo no pude conseguir el de cube porque es que no había. Claro, claro, tú querías el de Wii. Hombre. Tú querías disfrutarlo 100%, ¿verdad? Mi Wii, pero no, ¿por qué eres tan cruel? Si solo te guardé los cables. En mi mesa estás al lado, pero de la 360. Claro, Wii 60, ¿no? Claro. Es mentira. Yo quiero estar sola. ¿Por qué quieres estar sola? Es una consola para niños, solitaria. Pero si yo no soy un niño, Wii, mi Wii, querida. Ya te sacaré, te lo prometo. Cuando tenga el Brawl, yo creo que me lo compraré. Están tan pesados en el foro, en el chat con el Brawl, que yo lo sacaré. Con el Mario Kart. Y me lo compraré. Y el Mario Kart, por supuesto que caerá. Pero, no lo dudes. Pero seguro. Segurísimo. Me volverás a poner los cables. Te volverás a poner los cables. Volverás a disfrutar como disfrutabas con el Wii Sports. Sí, yo con el Wii Sports no disfrutaba. No disfrutaba con el Wii Sports. ¡Sí! ¡No! Se lo enseñabas a Edu y a Tony todo el día. Y mira, mira cómo se mueve. ¿Es verdad eso, Edu? Sí. Evidentemente que sí. Pero fue un día. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda pero la fue boca! Un día, ¡Zas en toda la boca! Deja de gritar que así no me oyes. A ver, es que es lógico. Joder, disfrutabas conmigo. Bueno, mi Wii, pero ¿tú qué opinas de que Microsoft te utilice de esta manera tan descarada? Me está utilizando. Es como prostituirme. No quiero. Pero bueno, pero es lo que hay. Microsoft quiere ganar dinero. Yo se engancha estar el carro en todas de la las Wii. Casas. Eres un éxito, te vendes claro, en todas partes. Yo quiero estar en todas las casas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Buenas. ¿Quién eres? El Chapulín Colorado, digo, Feeling. ¡Hombre! Muy buenas noches, Feeling. ¿Qué tal, madrileño? Pues nada, por aquí andamos, macho. Ya ves, he oído por ahí el nombre y me he levantado de la cama corriendo y he dicho, hostia, me han nombrado en Barcelona. Pues sí, mira, yo quería, claro, Mix RPG, pues obviamente no se va a poner en contacto con nosotros, porque me parece que es chileno. No escucha desde Chile, pero tú sí. Y tú igual sí que nos puedes arrojar algo de luz sobre el tema de Quintet. Pues mira, yo hace un par de días visité, como estas cosas que no tienen nada que hacer en el trabajo, visité la página web y la última foto que tenían era del 96. Uf, madre mía. Uf. Hasta la idea de que están un poquito muertos. En realidad siguen fundados como compañía y Wikipedia inglesa dice que al 2002 lanzaron un RPG de Game Boy Advance llamado Mystic Heroes. Y bueno, por lo demás, referencias sueltas que aparecen, bueno, staff suelto en otros juegos y tal, pero bueno. O sea, que Quintet sigue adelante. Aún están pues, de aquella manera. Sí, de aquella manera. Es como si hace 10 años jugara en Primera División y ahora ya pues está jugando en Regional. Sí, estamos hablando del Leganés, por ejemplo, o alguna cosa de esas. Muy bien, pues muchísimas gracias por la aclaración. Feeling, ¿para ti mejor juego del año 2007? Ah, yo iba a votar por el Artificial Girl de Illusion, es un juego hentai y tal, pero... ¡Bueno! ¡Bueno! Creo que voy a votar por el Portable Ops, pero más que nada porque el supositorio que supone para Kojima tener que tragarse sus propias palabras y decir, no quería hacerlo no quería hacerlo en portátil, pero me voy a tener que comer el orgullo. Ahí estamos. Pues correcto. Pues ahí queda tu opinión. Nada, y un abrazazo a todos. Hombre, a ti igualmente. Cuando vayamos a Madrid otra vez, yo quiero disfrutar de una comida contigo porque es una experiencia. O sea, comer contigo en un restaurante es una puta experiencia. No vean, señores, lo que disfruta y lo que disfruta uno y lo que aprende uno comiendo con Feeling. Sí, es cierto. Joder, me estás poniendo ahí, madre del amor hermoso. Pero que es verdad, porque es verdad, señores. Vayan a Madrid y cuando vayan a Madrid, pónganse en contacto con Feeling. Y vayan a un sitio a comer con él. Porque aprenden. Experto, cultura gastronómica. Experto culinario. Totalmente. disfruto de la cocina. Bueno, sí, dejémoslo ahí. Muchas gracias, Feeling. Pues nada, a vosotros. Nos vemos. Venga, Feeling. Hasta luego. Hasta luego. En fin, vamos a... aclarado el tema de cómo se está aprovechando Microsoft. Dice, creemos que podemos vivir muy bien en la misma casa con una Wii... y estamos intentando que cuando exista la oportunidad de elegir una segunda consola, esa sea la Xbox 360. Ah. Está claro cuál es el itinerario que quiere coger Microsoft en este sentido. Uh-huh. Vamos a hablar de la guerra de las ratios. Ahora lo explico. Este tema, Edu, es de King of Fighters Maximum Impact y representa a España, evidentemente. Sí, nos hemos puesto aquí a bailar una especie de muñeira, o sea que... Sí, es cosa rara mezclada con ritmos modernos. En fin. Hablábamos de las ratios, con esto quería comentar que una consultora, abro paréntesis y recalcar que los datos de consultoras, analistas y demás... cójanse por pinzas normalmente. Sí. Y según una consultora norteamericana, es decir, de Estados Unidos, dice que cada Wii estas navidades estuvo acompañada por 8 juegos. Sí, la consultora es una consultora independiente llamada AC Nielsen. Y según ellas, por cada consola Wii vendida en diciembre, se habían vendido 8 juegos. Los más vendidos eran Wii Play, Super Mario Galaxy, Mario and Sonic Olympic Games. Bueno, este ratio era de 8,1 por cada consola, 8 juegos. Efectivamente. Hombre, sí que es cierto que los juegos de Wii son un poquito más baratos. Son un poquito también, ¿por qué no?, en general, más casual. Sí. Con lo cual, pues el público al que pueden llegar es más amplio. Y ahí está esa diferencia. También es cierto que el hecho de que la Wii, pues el juego multijugador sea importante, pues también ha favorecido a que juegos como Wii Play, Mario y Sonic, los Juegos Olímpicos, y también Mario Galaxy, que recordemos que tiene un modo cooperativo pobre, pero lo tiene. Sí, pero yo creo que la gente ya buscaba el Mario en sí. También eso favorece a la venta de estos juegos que han acompañado, entre otros, a esa ratio de 8,1. Vamos a hablar ahora de las previsiones que hace Sony, que son muy graciosas. Qué gracioso. Y es que cuando Sony hace previsiones, nunca sabes por dónde te puede salir. No, tiran a lo alto, realmente. Tiran a lo alto. Siempre. Hombre, en esto pues quizá no vayan muy equivocados, porque dicen que es para cuando llegue el verano, concretamente David Reeves, el presidente de Sony Europa, ha dicho que, igual que en mercados como España y como Francia y España, la base instalada, el parque de consolas Play 3 ya ha superado a 360. Uh-huh. Esto aún no ha pasado en el Reino Unido y cuando pase se podrá decir que Europa ha caído en manos de Sony. Hombre, esto si te lo dicen hace 3 años, lo encuentras como una noticia lo más normal del mundo. ¿Sí, ¿sí o no? Sí. Sí. Claro, pues sorprende que haya cambiado tanto la tortilla, porque ahora estamos encontrando así previsiones, estimaciones de que para verano Sony en Europa tal, no sé qué. Hombre. 360 es una plaza fuerte para Europa y claro, pues les va a costar. Sin embargo, las ventas están ahí, superan a 360 y acabarán pasando la mano por la cara, a pesar de que el catálogo no es... Pero ya sabemos cómo es PlayStation, lo que significa PlayStation en Europa. Efectivamente. Y más en por ejemplo, en España, donde ya ha superado PlayStation 3 a Xbox 360. Es que el mercado casual aquí se mueve mucho y PlayStation es casual. Ya por el nombre solo, no por la cantidad de juegos o productos que tenga. A ver, es casual. Tiende a ser comprada por casual. Por la herencia que dejaron Play 1 y claro. Play 2, ¿no? Sí, podríamos ahora, llamarlo así. Pero ahora podríamos lo que te encuentras es que se venden más consolas que juegos porque la gente tampoco... Que se la anima gente... a comprar juegos de PS3. Yo creo que pues de cada PS3 que tenga la gente tendrá 2 juegos y uno de ellos será Pro Evolution y Call of Duty. Porque quizá aquellas personas jovencillas que en su momento compraron Play 1 y Play 2 ahora son las que tienen dinero, capital, para comprar una Play 3. Bueno, básicamente. Podríamos hacer muchas conjeturas de este tipo, pero el caso es que las previsiones de Sony están ahí y veremos a ver si se cumplen. En septiembre, con la cuarta temporada, estaremos aquí para contarlo. Efectivamente. Y es que Microsoft no se cansa de apostar por el HD DVD, a pesar de que la guerra está casi... se decanta más por el Blu-ray, por el hecho de que todo el mundo que tenga una Play 3 tiene un Blu-ray, pero todo el mundo que tenga una Xbox no tiene el HD, básicamente. Correcto. Porque tampoco ha salido aún, ¿no? Se vende por separado y es caro. Efectivamente, te sale al mismo precio una Xbox con HD que una PlayStation 3 con su Blu-ray. Pero Microsoft aún no ha tirado la toalla y en declaraciones pues ha comentado que ellos van a seguir apostando por el HD DVD y que lo ve como un compromiso y también añadió que nunca digas nunca jamás. Es decir, que al final puede ser que te lo acabes comprando, uh-huh. Pero yo no le veo mucho futuro al HD, ¿eh? ¿No? No. A ver... Básicamente, seguramente empezarán a salir DVDs que tengan la capacidad de leer los dos formatos. Básicamente porque ya hay películas que te las coge un lector HD DVD como un Blu-ray. Que son esas típicas que son la caja roja y azul, que significa que te lee los dos formatos. Uh-huh. Seguramente el futuro esté en eso. Sí, unificación de formatos. Unificación de formatos. Luego tenemos otra noticia con el tema, es que Microsoft hace un acercamiento a otros formatos, pero bueno, lo contaremos luego. En fin, ahí queda que Microsoft aún sigue apostando por el HDVD, pero me parece que la batalla, como bien dice Hugo, está un poco perdidita ya, porque yo sinceramente veo las estanterías en los centros comerciales y no hay color. Por ejemplo, Warner Bros. Ya ha hecho apoyo exclusivo al formato Blu-ray. Uh-huh. Y esto es un palo. Universal también, porque es de Sony Universal Pictures. Obviamente. Y algunos más se irán por el Blu-ray. Uh-huh. Pues bueno, vamos a hablar de otra cosa. Y como antes decíamos que la ratio Nintendo Wii era de 8 juegos por una consola, en Microsoft es de 7 juegos por una consola. Es un poco una pelea absurda. Sí. Al fin y al cabo, es que estos son datos que, ya ves tú, es que me gustaría saber realmente la base científica que tiene. O sea, ¿hasta qué punto puedo decir yo 8, tú 7, yo uno más? Jaja. Al fin y al cabo son datos que los ponemos aquí encima de la mesa, porque bueno, conocerlos es un poco, te hace sí. Que te dibujes un poco el panorama, pero bueno, tampoco son tan definen mucho muy bien la situación, ¿no? Hombre, deben ser promedios, creo yo, ¿no? Sí, pero más que otra cosa, si se venden tantas Xbox y se venden tantos juegos, pues se debe hacer una media o algo por el estilo. En fin, no sé. Lo que está claro es que ahora mismo, por mucho que la ratio de Wii sea más alta, un catálogo ahora mismo no se pueden comparar. ¡Ojo! ¡Ahora mismo! Que no quiero que empiecen a llamar a este programa muy anti-Nintendero tampoco. Ahí a ver, vamos a llamar las cosas por su nombre. Wii pues tiene cosas por llegar, sí. Es cierto. Y tampoco vamos a llamar las cosas por su nombre. El año 2007 fue un gran año para Microsoft, pero un gran año. Sí, porque sacó todo su potencial ahí. Toda la artillería pesada. Ahora Nintendo es la que tiene que demostrar este ahora año vamos, con su Smash Bros, con su Mario Kart. Ahora realmente hay que ver, vale. Con su No More Hero. Efectivamente. Ahora hay que ver, realmente la guerra no ha hecho más que empezar. Y claro, esto es un programa semanal y tenemos que ir siguiendo la actualidad. Y claro, analizamos la actualidad al momento. Y en el momento de las últimas semanas, pues la balanza ha estado del lado de Microsoft, no nos vamos a engañar. Es lo que hay. Pero las cosas pueden cambiar, porque estamos en un mundo que cambia. ¡Hala! Y como cambia también las opiniones de los perdones a Electronic Arts. Ay, Copper Lawrence. Gran entrevistadora. Copper Lawrence. Copper Lawrence. Era la entrevistadora, de la Fox. Se informa mucho de los temas de los que habla, ¿verdad? El día que habló de Mass Effect, se ha informado mucho. Diciendo que es un juego obsceno, ya que ofrece escenas de desnudez y de sexo. En fin. La realidad no ha sido así. No. Y EA mandó una carta. ¿Qué pasó? Pues esa carta, EA explicó un poquito así, pues que se equivocaba, que no era del todo que cierto, la había cagado, que la había cagada, señor Copper Lawrence. Entonces, pues como que tuvo que pedir perdón, evidentemente. Y ojo a los comentarios. He de reconocer que cometí un error. Me arrepiento de haber dicho eso. He visto el juego en movimiento y las escenas de sexo son de chiste. Antes del programa pregunté a alguien sobre lo que había escuchado y me comentaron que era exactamente de pornografía. ¡Madre mía! Pero no es así. He visto episodios de Lost con sexo más explícito. A la señora Cooper, pues claro, se dejó llevar por lo que le decían sus compañeros de redacción. Sí, un poco exagerado. Es lo que ocurre. Cuando hablan de videojuegos y no saben, pues ya estas noticias, si quisiéramos, podríamos dar un par por semana. Porque cagadas así hay y muchas. Sí, en los medios generalistas, estamos hablando. Pero por su parte, BioWare y Electronic Arts aún continúan así como dañados, ¿no? Porque les duele que sin haber jugado al juego, hable más de la cuenta. Hola, buenas noches. Bueno. Soy Albus Dumbledore. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo, Dumbledore? ¿Qué te parece, Edu? Torneo de los Tres Magos. El Torneo de los Tres Magos. Sí, señor. Sí, Edu, señor. A mí no me gusta. ¿No te parecía ya que olía un poco raro por aquí? Sí, como ha muerto, así, como a rancio. Sí, sí, Dios. Como a podrío. ¿Cómo que ha muerto? ¿Qué quieres decir con eso de que huele a muerto? ¿Qué quieres decir? Desgraciado. Que se lave la capa esa que lleva. Mi capa. ¿Quieres? ¿Cuánto hace que no se quita esa capa? ¿Quieres esconderte en mi capa, Edu? No. En mi capa encontrarás refugio. Teros, dile algo. ¿Y caramelos también encontrarás debajo de tu capa, Dumbledore? Sugar de limón. Deja miedo, deja sorbete miedo, de limón, tranquilo. Que digo. Sorbete de limón. Dale un piercing. ¿Dónde? Deja que escuche esta bonita música. ¿Pero qué está haciendo, Dumbledore? ¡Largo! Estés quieto, no hagas en mi programa. ¡Largo! Menos mal que se ha ido este hombre, qué asco. Se estaba quitando la capa ya. Yo tengo una pregunta, Edu. ¿Qué? O sea, la culpa es de Zeros. Vamos a arremeter contra él. ¿Por qué? Hoy no está Tony. Vamos a meternos con alguien, porque es que si no el programa es muy aburrido. No. Menos mal que ahora va a entrar Sando, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Habrá que meterse con alguien, porque es que si no, esto no es Arcadia Gamers ni es nada. Tranquilo, pero hay que echarle la bronca, porque está... Que te corto el micro y me quedo tan ancho. No cortes el micro tú ahora. Estamos aquí hablando de Mass Effect y el Zeros va y nos pone la canción esta. Claro, ¿qué credibilidad tenemos nosotros diciendo lo de la señorita Cooper y nosotros poniendo la canción esta de fondo, donde tienen, pues... ¿Un orgasmo? Joder, eres un cabrón, Tache. Vamos a hablar de los clásicos. ¿Habíamos acabado la noticia, Edu? Sí, sí. Pues vamos a hablar de los clásicos de Namco. De Namco. ¿Realmente, Edu, dejan alguna vez de salir remixes nuevos y variaciones de, no, de Final Fantasy VII como esta que estamos escuchando? Porque tú vas encontrando, ¿no? Normalmente, nuevas variaciones. Sí, claro. Es increíble. Yo aquí tengo para vender. Esto es de un álbum de un compositor llamado Yusuke, que hizo versiones heavy de Final Fantasy. En este caso, Final Fantasy Heavy HR Remix Arrange Battle. Y son temazos. Es increíble. Y remakes como los de Namco. Vamos con Sandor. Recordamos que tenemos la nueva entradilla esa, que estrenamos la semana pasada. La tenemos Zeros. que se me había olvidado comentártelo. Sí, sí, sí, está aquí, vale, está vale, aquí. Pues todo listo para que entres Andor. Nos separamos del micro. Esto es una blasfemia. Es una locura. ¿Una locura? ¡Esto es Arcaia Gamer! Sandor, estás despedido. Hola, Tony. Hola, Sandor, ¿cómo estamos? Sandor, yo no soy Sandor, tú eres Tony. Yo soy Sandor. A ver, a ver. Hola. Hola. Hola. Hola. Hombre, la verdad. Mira, hoy os traigo una cosa muy interesante. Hola, Sandor, es verdad, es Sandor, me había confundido. Sí. ¿Qué tal, Sandor? ¿Cómo estás? Pues, bueno, bien. Iba a traeros una cosa muy interesante. ¡Ralentizas el programa! No, todavía no, espera, que empiezo. A ver, Sandor, ¿qué nos traes hoy? Los nicks del chat, venga, va. Hoy os traigo... No, primero os tengo que decir dos cosas. Venga, vale. La primera, os voy a recitar el Génesis entero, ¿vale? No, madre mía, no. Al principio, Sandor, corta. Creó Dios el Sandor, cielo no. Y la tierra. ¡Ah! ¡Ya está confundiendo, la tierra peña! Era informe y vacía, y las tinieblas cubrían en la superficie del abismo y el espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. ¿Hace falta que siga? No, por favor. Sandor, por favor. No. A lo tuyo, vale. Sandor. Tienes 5 minutos, venga. Eso será difícil. ¿Será difícil? Bueno, eso será difícil, amigos. Bueno, ¿puedo decir el chat? Sí, evidentemente. Vale. Antes de deciros nada del chat, deciros 12 cosas. ¿Qué cosas? ¿Vale? ¿Cuántas? ¿12? 12. 12, 12. 12, venga, primera. 16. 16 mejor. Bueno, pues 4 sí, más. Sí. Venga. Mira, vale. Para empezar, el Tony dice que cuando llama Feeling, él nunca está. Entonces, claro, si... Cuando él está, no llama, quiere decir que siempre llama cuando él no está. Ah, ¿me entendéis, no? Qué pedazo de conclusión, sí. Es una explicación, Sandor, yo qué sé. No entiendo. Ay, pero, no entiendo nada. Los nombres del chat, no entiendo nada, Sandor. Ay, bueno, venga, va, venga, pues lo digo ya, ¿vale? Vale. Venga. ¿Qué vais a decir, güey? ¿O qué? Da igual. Nano. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Tú no eres Sandor. Bueno, vale, admito. Vale, no soy Sandor, coño. Soy el Tony hecho polvo, ¿vale? Con la voz. Por el aplauso, es que aplaudiendo aquí dos queda muy pobre, sí, pero sí, de verdad. Wow. Gracias. Sí, por favor. Sido... La verdad es que ha sido una buena imitación. Sí, realmente, sí. Chacha, te van a desbancar. Solo lo puedo hacer cuando estoy muy enfermo. ¿Sabes? La verdad es que sí, porque esta voz que tienes ahora de estar un poco maloso se acerca a la de Sandor. Se acerca, hombre, no sé, 38 grados de fiebre. Ventolín y Pulmicor en la mesa, un spray nasal y unos caramelos que valen 4 euros, amigos. 4 euros. Pero tío, te has gastado 4 euros. ¿Pero qué caramelos son esos, tío? Yo qué sé, tío, eso es la funda de oro, así como de oro, ¿sabes? Y seguirá fumando, además, el tío. A ver. No. Además, os tengo que contar y decir una cosa, amigos. Pero y te, es que... te digo una cosa, tú eres tonto si te gastas 4 euros en caramelos y los reyes los regalan el día 6. Joder, eres tonto. Pero no son de eucalipto, perro, tío. Eres tontísimo, total, pavo. Tengo que recordar una cosa ante la audiencia de Arcadia Gamer, ¿vale? Sí, bueno. Me he pasado el tabaco del día. Ya estamos. Sí, mira, cómo se ríe. Yo me río. A ver cuánto dura. Yo tengo mi tabaco de día aquí a mi izquierda deseando que llegue la publicidad o que llegue Sandor. Tabaco luego, luego una cosa, Chacha, antes de decir el chat, te prometo que es lo último. Pero a ver ahora... No, sí, ahora... el programa es tan tuyo como mío. Tú, ya, rellena minutos, vale. Rellena minutos, menos a problemas para después. A ver quién me discute ahora. Que Guti se merece ir a la selección. Échate, porque lo de la semana pasada no, fue fútbol ya. Infernal, ¿eh? Increíble. Ahora dime tú que no. ¿O no? Bueno, ¿puedo decir el chat? ¡Sí! ¡Que lo diga ya! Vale, va. Dilo tú. Pues Ando no lo dice, lo dices tú. Vale. Venga, va. ¡Nano! ¡Bien! ¿A que no decimos nada? No. Qué desastre, no me acuerdo. Venga, va. ¡Adcar! ¡Que me muero! ¡Alberto Bon! ¡Lo está palmando! ¡Anfuni! ¡Barrio! ¡Braul, Dios! Que por cierto, no veas cómo está la gente con el Braul, ¿eh? ¡Mara meva! ¡Qué saco! ¡Cacheto! ¡Zidane! Pero no Zidane del Madrid, no, no, Zidane. T-I-D-A-N. ¡Clopeci! ¿Clopeci? Sí, sí. Ah, vale. ¡Demol! Vale. ¡FG Weiro! Bien. ¡Forza David! ¡Sigue, Tony! Es que ¡eres no peor que el Sandor! ¡Eres peor que el Sandor! Lo siento, chate, es que no escucho el logro, tío, y es la fiebre. Es que cuando estás llamando tú, estás llamando más personas, es impresionante. Bueno, Gaoka, Hunter 3000, Isaco, Javier... ¡Hola, Sandor! Jota de Juan, Tony. Kandahar... ¡Tony! Chate, Tony. Sabes perfectamente que no funcionan los dos teléfonos a la vez. Tony. ¡Hola, bueno. Sandor! ¡Hola, Tony! Yo no lo escucho. Tú no escuchas... No se escuchan mutuamente. No se escuchan mutuamente, pero aquí escuchamos a los dos. Pero yo sí que escucho a Tony. Nunca ha funcionado. Pero Sandor sí que escucha a Tony. Ah, no, el problema es que como cuando se jodió el canal del teléfono, pusieron el otro, imagino que debe ir por ahí la historia, y uno escucha al otro, pero el otro no escucha al uno. O sea que Tony no oye a Sandor, pero Sandor sí oye a Tony. Oye, ¿puedo acabar de decirlo ni? Vale, Sandor, deja que acabe Tony, por favor. Sandor, calla. ¿Cómo que deja? No. Legend League. Neoripo, no. Osano, Sando, Sandra Limón, surrealista. Tony Chan, Ubilol, Vbruta. Sandor, calla. WebSat 430591, WebSat 750631 y por último JetCore 21. Lo que hace un total, amigos, de. Espera un momentito que escaneo el canal porque bueno, no me apetece bueno. Un total de 30 usuarios. 30 usuarios. Muy bien, campeones, ahí aguantando a estas horas muy putas de la noche. Sí, sí. Y se acaban de marchar 4, por eso, o sea, seríamos 34. No me extraña que se acaben de marchar 4. Sí, yo es que estoy por irme también. Con la coña que se conecta a Sandor y se desconectan 5. Llama a Sandor y se desconectan 5 personas. Bueno, Tony, te colgamos a ti y dejamos que entre Sandor con su sintonía. Pero si ya la hemos hecho. Pero sí, pero es que ahora Sandor tiene que entrar. Vale. Bueno, pues nada, gente. Aguanta, Tony, aguanta, que ahora viene una sección. No te mueras. No te mueras. Y descansa. Vale, venga, adiós. Hasta luego, Tony. Adiós, Tony. Adiós. ¿Pero alguien me ha escuchado todo lo que he dicho, coño? Sí, a medias. Se escuchaba a medias, con el Tony hablando de fondo. Espérate, Sandor, que te pongo tu sintonía. Aguarda ahí un momento. Tony dimisión. Se ha puesto muy serio. La la la la la la la la la la la la la la chumba chumba chumba chumba la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ¿Por qué no decirlo? Estoy cabreado. ¿Estás cabreado? Estoy cabreado. ¿Por qué? ¿Os parece bonito lo que habéis hecho? No, no tenía ni idea. Yo. Sí, claro. No tenía ni idea, pero me ha encantado Tony. Porque le ha cogido, échale la culpa a Ceros. Ceros ha tenido la culpa. A mí déjame en paz. A mí me ha llamado el Tony, me ha dado instrucciones. Y yo como buen técnico, y que hago por el programa, y lo doy todo por Arcadia Gamers. Es un trabajador nato. Es que además, Tony, y sin cobrar además. Una persona que hoy en día está despedida. ¡Ah, atención! La crítica de Sandor Antonio García Piedrabuena. Piedrabuena. Don Antonio García Piedrabuena. Que estás ahora despedido, macho. No te has puesto malo por casualidad. Recordemos la segunda... Bueno, la segunda hora no, perdón. La primera hora del programa de Game Over, que llamé y te dije, no vayas a la radio. Que ya... Que no te van a abrir la puerta. ¿Y qué ha pasado ahora? Ah. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Te has puesto malo. Ay, pobre. ¿No ha sido casualidad? No, ha sido casualidad. No. Y para colmo... Ay, Dios. Tiene que llamar, imitarme y hablar de fútbol. Claro. ¿Dónde coño se ha visto eso? Hombre, tú hablas de Gamers, pero tú hablas de fútbol, como que no, ¿eh? No, ahí le hemos descubierto ya. Estaba descubierto. Bueno, también cabe decir que me estoy escuchando a mí por doble. Así que si hablo y hago pausas, es porque me estoy trayendo barro. Ah, ¿por qué? ¿Te escucha? No sé si habrá algún tipo de problema con el teléfono. No, se te escucha perfectamente. Aquí se oye bien. Si oye algo de fondo o si tienes algo puesto, te diríamos que lo bajaras. O algo. No, pero es que yo hablo y me escucho a mí mismo. Ya, pero tienes una musiquita puesta por ahí, ¿no? No. Wek. De hecho, lo único que estás haciendo son pasos. Bueno, Sandor, hoy tienes un importante cometido. Explícaselo a la audiencia con un poquito de dinamismo a poder ser. Yo solo pido un poquito de dinamismo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Ese dinamismo que siempre me ha caracterizado. Sí. ¿No? El que no te ha caracterizado nunca ni te caracterizará nunca. Adelante, Sandor. ¿Qué cometido es el tuyo de Arcadia Gamers de hoy, 29 de enero? Adelante. De hoy, martes 29 de enero. Los pollastables. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues, verás, me he inventado un método por el cual... Atención, oyentes, porque Sandor va a desvelar cómo hemos escogido el ganador de la panera, que luego diré el contenido y quién se la ha llevado, sí, de las votaciones de los pollastres de oro durante estos casi 2 meses. Adelante, Sandor. Además, como aquí hay tomates, aparece el viernes. Correcto, es la noticia de la semana. Aquí hay tomate, acaba este viernes. ¿Qué dices? Lo que oyes. Vamos a intentar... Ya, y nos vamos el viernes. Vamos a intentar hipearlo al máximo, el ganador. Porque vamos, esperad un momento, que todos los patos me están jodiendo ya. Bueno, ahora tiene que desconectar el pato del Mir. Veamos. No, por favor. Qué horror. Qué horror. ¿Qué hacemos? No sé. Yo normalmente cuando pasaba esto miraba con Tony y ponía caras y diciendo, ¿qué hace este tío? Pero es que ahora. Pero Tony ya no está. Pero es que Ledu le sigue el rollo. Qué joder, gracioso el pato. Por favor. Venga, va. Hacelos también. Vamos a mantener el pabellón un poquito alto. Dios mío. Oye, ¿vamos o no vamos en serio? Sí, por favor. ¿Te decís lo mismo el chat? No, ya lo he hecho. No, déjalo, Sandro, déjalo. Ya lo he hecho, Tony, venga. Vale, veamos. Como sabía que la gente iba a estar un poquillo... Esto está mañado. Pues nada, he metido yo mano. Y digamos que he creado un programa que ha cogido todos vuestros votos, los ha mezclado, clasificado, randomizado, mezclado de nuevo. Joder. Y así conseguíamos una masa digna para hacer bizcocho, que ni Carlos Arriñano. En serio, es un rayote el escucharme doble. Por favor, es igual, no me importa cómo te escuches, sigue. Vale, pues voy a hacer con pausas, pero voy a seguir. No pausas, o sea, no. Tú plantéate que aquí te escuchamos perfectamente. Olvídate de cómo te escuches a ti mismo. Cheche, tú no has probado nunca escucharte a ti mismo. Es que me da igual, Sandor. O sea, es que me da lo mismo. Por favor, explica el método que has utilizado y que se entere la gente, porque queremos hacer ya lo de el sorteo y a tomar por culo, coño. Vale. Cheche, vale. Tranquilo. Este escupa Juan Lai Wong. Venga. No. Veamos, entonces, he mezclado todos los votos entre todas las categorías. También he estado pendiente de quitar todas las participaciones en plan, he votado, he vuelto a votar, he vuelto a votar. Es decir, esta gente que hacía doble, triple post. ¡Qué rayote! Y digamos que me he puesto a buscar la mejor forma de encontrar un número, ¿vale? ¿Cómo? El número de la 11 de hoy. ¿Qué es? El colmo de la originalidad. O sea que... un número, sí, que si estáis escuchando ahí mismo en directo el programa, os podéis ir a 11.es/home.htm y ver que el número es el 42.523. 42.523. Como os podéis imaginar, no hay 42.000 votos. Más nos gustaría. Quitamos el 42. Quitamos el 42 y nos quedamos con 523. 23. Ha habido más de 1.000 votos. De hecho, ha sido una aceptación impresionante. Así que gracias a mi programa he buscado cuál era el voto 523. Y el voto 523 es para el forero... Espérate, no lo desveles todavía, hombre. Claro, vale. Claro. Cabe decir que el voto 523 fue hecho en la categoría de mejor consola. En la categoría de mejor consola. Está registrado ese voto. ¿Habéis votado en la categoría de mejor consola? Maldita sea, se me ha colgado el ordenador. Hola. No. Me... vale, ya lo encontré de nuevo. Vamos. Habéis votado, ¿no? En la parte de mejor consola. Sí. Sí, pero vosotros no entráis en el... Nosotros no entramos, ni nosotros ni colaboradores, o sea, tú tampoco. Ya, pero bueno, eso son cosas que pasan. ¿Vas buscando quién es el voto 523? El voto 523 fue alguien que escribió votado y hundido. ¿Votado y hundido? Lo recuerdo, me hizo gracia. Sí. Votado y hundido. ¿Votado y hundido? ¿Quién será? ¿Votado y hundido, que se va a llevar una fantástica panera? ¿Os suena además que os diga que posteó justo después que el Hoy 19 y justo antes que Koopa? Sandor, corta el rollo ya. ¿Quién es? Que me muero de la gana de saberlo. ¿No hay un redoble de tambores o algo por el estilo? No. Bueno, vale. El ganador de la panera de Arcadia Gamers es... ¡JetBlack87! ¡Bien! ¡Felicidades! Muy bien. ¡Qué grande! ¿Se escucha un ¡wow! de fondo? que grabaron de fondo. Muy bien, pues ese era tu cometido de hoy. Bueno, el trabajo sucio te lo hemos encomendado para ti. No te puedes quejar, lo he hecho bien. Lo has hecho muy bien, estupendo, y ahora ya, pues te vas. ¿Qué te parece? Pero ¿a dónde me voy? Fuera, córtale, Sandor. Ahí, Sandor. Oh, pero... Córtale, Ceros. Bueno. Tú y yo crees que sigamos siendo amigos, ¿no, Chache? Yo qué sé. Dime. Déjame que diga una cosa antes de irme, Chache. Una. Y solo una. De acuerdo. Bueno, mejor dicho, dos. No, una. Aparte de que confío en Don Camilo, es decir, que hoy me voy. Y volveré. Pero solo cuando me echéis de menos. Qué emotivo y qué épico. Don Camilo se acordará de ti seguramente porque está por aquí y tiene algo que decir hoy. Pero muy buenas noches, Sandor, te dejamos. Y en Don Camilo we trust. En Don Camilo we trust. Muy buenas noches, Sandor. Venga, muy buenas noches. Hasta luego. Sergio. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Pues ya lo ha dicho Sandor, el voto 500... El voto 523... El voto 523 de las votaciones del pollastre. ¡Uy! Del pollastre de oro es JetBlack87. Ya nos pondremos nosotros en contacto con él. Si no está escuchando el programa hoy o si se lo descarga dentro de poco, pues que se ponga en contacto con nosotros. Que llame. A nuestro correo electrónico. Si está escuchando el programa, pues que llame, pues no estaría tampoco nada mal. ¿Y qué se lleva este forero? Se lleva, atención, el pack compuesto por un Valkyria Profile 2 de PlayStation. Jackass de PlayStation 2 también. El Gears of War de PC. Un Real Tournament 3 de PC. Age of Empires 3 y las dos expansiones de PC. Un Told Legends de Xbox 360. Viva Piñata Party Animals de Xbox 360. La película 300 en Blu-ray. El HD DVD del Último Samurai. El HD DVD de King Kong. Dos Stylus del Mario Kart y un lote de accesorios de APL, Aplisoft, nuestro anterior patrocinador, para la consola que el forero elija. En total, bastantes artículos, por haber hecho solo el voto. Así que felicidades a GameBlock87 por el lote que se ha llevado. Y tenemos a alguien al teléfono, si no me equivoco. Hola. Hola, Chache, Edu, Ceros. Ay, Dios. Bueno, oye, no, me vais a disculpar y sé que queréis escuchar esto, ¿vale? Seré muy breve, ¿vale? Pero la duración de Sandor al teléfono ha sido aproximada de unos 7-8 minutos, ¿vale? Sí. En los que el chat no ha parado de repetir Sandor dimisión, cada uno de sus usuarios, y por eso escuchaba el cuac cuac detrás de Sandor. Era porque lo nombraba, 7-8 minutos. Y yo me quedo con la frase del amigo Ubilol, que tras 4 minutos explicando Sandor que el seguimiento del sorteo ha sido mediante el número de la 11 de esta semana. Me lo puedo imaginar ya. Como esto, y se ha estado cosa de 4 minutos explicando, Ubilol ha dicho: tanto tiempo para esta mierda. Espera, a ver si encuentro exactamente lo que ha dicho, pero ha sido algo así. Pero el caso es que, amigos, de verdad que estar en el chat viendo lo que se cuece mientras el programa se está haciendo vale la pena, y os lo recomiendo a todos. Que os pongáis mal una semana, Edu, después Chachi, después Ceros. Bueno, Ceros no, que si no la liamos. Pero tú no te pongas malo, ¿eh? Y lo veáis. Ceros, no tienes derecho a ponerte malo. No me pagarás la baja, Tony. ¿Eh? No me pagarás la baja. ¡Qué baja! Sí, ¡qué baja! Baja. Si ¡qué baja! No, si aquí no nos pagan ni por estar bueno, imagínate por baja. Cierto. Bueno, pues nada, que solo era eso, ¿eh? Tony, menudo pack, ¿eh? Joder, vaya pack, ¿eh? Al final, nadie se lo creía a todo el mundo. Yo os lo decía a ti y a Edu. Yo no me lo creía. Vamos a tener un pack de puta madre. Yo no me lo creía. La risita tonta de... Yo no me lo creía. Oye, que Jet Black acaba de entrar en el chat, dicho sea de paso, ¿eh? A las 12 en punto acaba de entrar en el chat, y seguro que con una sonrisa de oreja a oreja. Dile que llame. Pero vaya pedazo de pack. De paso le abres un privado y le vas pillando los datos. Pues mira, no estaría mal, ¿no? Que si no, luego pasa con lo que pasa. Que creo que Isako todavía no ha recibido lo que ganó en la primera temporada. Anda, que se joda el Isako. ¡Un sojerao! Nada, que no os molesto más. Vale, venga, Tony. Vete bueno, Tony. Hasta luego. Y hace aproximadamente 20 minutos, cuando dejamos el hilo de las noticias, estábamos hablando de que Namco llevará a Wii el juego Namco Museum Remix. Un nuevo remix con los juegos clásicos de Namco que se espera para el mes de marzo. Atención con una cosa que ya podrían aprender los señores de Nintendo. Y es... de Nintendo o de cualquier compañía que lleve juegos a la consola virtual o saque remixes de este tipo. Y es que van a enviar de estos 14 juegos que vendrán en este recopilatorio, 5 remasterizados con retoques gráficos y adaptación completa al mando de Wii y al sensor de movimiento. Muy bien, sí, señores de Namco. Es lo que se espera cuando lanzas un producto a una consola que tiene pues cosas adicionales, ¿no? Cosas nuevas para poder experimentar más de esos juegos. No, y es que hay juegos que molaría verlos, claro, con Wiimote. Correcto. Además, también informan de que llegará una versión a Nintendo DS. Pero ahora no nos vamos a dejar ya... dejar de hablar de algo que en el foro vuelve locos a los foreros. Y en el chat también. Que se llama... Smash Bros. Snake. Porque antes estaba Meldor ya por aquí, olía muerto y bueno, ya se sabe. Y me hablaba de Snape. Y yo no entendía por qué me hablaba tanto de Snape. Pero en fin, yo vengo aquí a hablar de Snake. De Snake. Con K. ¿Y el mejor jugador de Smash Bros. Brawl. ¿Que sale cuándo? Ah, no tiene fecha. Bueno, no pasa nada. Edu, ¿qué pasa? Masaru Sakurai, que ha dicho que este juego... no será del todo para casual, sino que será un juego más convencional. Es decir, será como siempre ha sido Smash Bros, añadiendo las cosas nuevas que puede tener una segunda parte o ampliación del mismo juego. Que no es poco. Que no es poco. y digamos que no se meterá en rollo cambiar el juego para hacerlo más casual. Iwata lo ha definido como un juego centrado y orientado al público tradicional de Nintendo. Claro, es decir, juegos para más hard. Porque cree que no era buena idea rediseñar un sistema de control tan fructífero solo por hacerlo especialmente accesible a la gente que nunca ha jugado a videojuegos. Así que encontraremos... Pero es que ¿cómo harías más casual el Smash Bros? En este caso. Es que a ver... Porque los controles son bastante simples. Claro. No se puede tampoco definir este juego entre una cosa o la otra. Porque al fin y al cabo es un beat'em up party beat'em up. Yo le haría más bien party game. Party game directamente. Más party game que un juego de lucha. Aunque tenga su profundidad o su pequeña profundidad como juego de lucha. Pero más bien es un party game. Ahora, hacerlo más casual, pues no sé cómo lo harían. Simplificando más los movimientos, quizá el juego ya podría ser aburrido. Los rumores apuntan, eso sí, a que llegará antes del verano. Antes del verano es una fecha peligrosa, porque antes del verano puede ser junio, sí, julio. Julio, y si pasa lo peor, septiembre. Efectivamente. Que es lo que aquí defendemos. Pero bueno, que esperemos que no pase, que el juego tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. Yo creo que vayan añadiendo más personajes al plantel, que quizás es lo que más. Pero es un problema así. Eso, porque es que, ¿de qué te vas a sorprender cuando juegues a este juego? No te vas a encontrar nada nuevo. Si cada día en la página web te han ido soltando un personaje nuevo, un escenario nuevo, una canción nueva. Efectivamente, se tendrían que guardar algunos personajes. En fin, GTA Grand Theft Auto 4. Esta canción hacía mucho que no salía, ¿eh? Efectivamente. Vamos a seguir con la noticia, que si no esto no es serio. No. Nunca lo he seguido, pero es igual. El 29 de abril es la fecha en la que saldrá Grand Theft Auto 4. Y Rockstar admite que el hecho de llevarlo a PlayStation 3 pues ha sido objeto de demora, ¿no? Del juego. No tiene que sorprender a nadie, de hecho. No. Básicamente, o sea, ya cuando se hacen ports a diferentes consolas y de diferente potencia, como son Xbox 360 y Play 3, es lógico ver un retraso. Así que, por culpa de la versión de este juego para Play 3, pues el juego ha tardado esos meses. Estaba anunciado, recordamos, para finales de 2007, y al final saldrá el 29 de abril de 2008. Lo que sí que se han apresurado en sentenciar, en confirmar los de Rockstar, es que el juego, la versión de Xbox 360 y tanto la versión como de Play 3, son iguales. Uh-huh. Que no empecemos a buscar las diferencias como nos gusta hacer, no nos vamos a engañar. No, y aparte, si eso es cierto... Porque según lo que dice, Rockstar, son iguales, sí. Pues han hecho un gran trabajo, porque recordemos que al principio sí que tenían sus dificultades en hacer igual los dos juegos, ya que Xbox es un poco menos potente que Play 3. Uh-huh. Pero si es cierto que han conseguido al final solventar esa diferencia... Pues bien. Pues mejor. Buen trabajo. Lo veremos de todas maneras dentro de un par de meses. Sí, efectivamente. 28 de abril, hoy es 3 meses justo. 3 meses. Y veremos cómo ha sido el trabajo de la gente de Rockstar. Vamos a hablar ahora del Gran Timo. GT, Gran Timo. Gran Timo. Y el Timo es... Como siempre, Gran Turismo 5 Prólogo. Gran Turismo 5 Prólogo. Siempre sabemos que los Gran Turismo siempre vienen a mano antes de un prólogo. Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que este prólogo saldrá el 28 de marzo en el Reino Unido por 24,99 libras, que son unos 34 euros más o menos. Madre mía. A lo que era su versión de Play 2 más o menos también, cuando salió el 4 Prólogo iba por ahí también. Y que tendrá 10 circuitos. Y 37 coches y 4 modos de juego. Ahora, no se sabe si el prólogo tendrá el modo online, que yo creo que sería una gran baza. Uh-huh. Y lo que es llamativo es que sigan saliendo estos juegos en formato físico. Es increíble. Ya que es un prólogo, no, aunque no es más que una demo, no deja de ser un producto inacabado. A ver, también lo puedes adquirir de online, pero pagando 35, bueno, claro, pues el precio. A ver, es que estos juegos, o minijuegos, así llamarlos, es increíble, hombre. Ya que están así, yo los habría puesto a 15, a su máximo 20, ¿no? Pero precio simbólico, 15, pues 12 que... euros para probar el, claro, juego. Tener una versión, incluso, avanzada. Que sé, incluiría no demos de otros juegos, no, vale, para que fuera más. No me vale la excusa de, bueno, es que es un proyecto muy, muy ambicioso y tal. Tekken Dark Resurrection. Tekken 5 Dark Resurrection está en la PlayStation Store a 10 euros. Y también es una inversión ese juego. Recordemos que solo de ese juego está la versión antigua para Play 2 y su versión para PSP. Pero, ajá, que ninguna es la misma que la de Play 3. Hay que decir que la de Play 3, encima en modo online. O sea que más o menos debería salir el Gran Turismo para un precio equivalente a 15 euros y en el network, no en formato físico. Es indignante, porque es una manera de hacer dinero un poquito salvaje. Saben que Gran Turismo tiene una gran base de gente que lo compra. Correcto, de muchos aficionados esperando a que salga Gran Turismo. Y caerán, porque lo que juegan un poco con esto también es al desconocimiento. Como hay gente que... Y también hay muchos comerciantes que tampoco lo conocen exactamente cómo es el mundo de los videojuegos y no saben que antes de Gran Turismo 5 viene el prólogo. Uh-huh. Muchos consumidores adquieren este prólogo. Pero es que luego viene el 5, viene el juego, viene Gran Turismo 5 luego. Y acabas pagando las dos cosas, con lo cual la maniobra es perfecta. Por un, claro, precio totalmente por las nubes. Abusivo. En fin, que vamos a la cola del paro con Tímico. Y es que la compañía Team, la desarrolladora Team Ico, de grandes juegos como Shadow of Colossus, por ejemplo, está buscando nuevos empleados porque están trabajando ya para la nueva generación de consolas. Un poquito tarde, ¿no? Para subirse al carro, no, supongo que ya llevarían tiempo trabajando en ello, pero parece ser que necesitan un poquito de más de personal porque están con un gran proyecto entre manos que se rumorea podría ver la luz en la Game Developers Conference que ocurrirá en febrero en Estados Unidos. Y pues eso, están buscando gente. Así que estos programadorcillos que abundan por aquí, por estas tierras, que ya tienen acabado los estudios y todo el tema, oye, pues que echen un currículum vitae. Más aquí, que en Tímico hacen productos de calidad. Yo ya tengo ganas de ver el nuevo proyecto, ya que, por ejemplo, viendo lo que hicieron en Shadow of the Colossus en Play 2, imagínate lo que pueden hacer una 360 o Play 3. Como mínimo es un ejemplo de saber explotar una consola. Una consola. Lo hicieron con Play 2 y Shadow of the Colossus. En fin, esperemos que ver este nuevo proyecto pronto, de Tímico. Team Mico y Team Kami. Ese es el chiste que se le escapó a Koopa. Eso se lo guardaste. Se le escapó a Koopa. Me lo guardé en la saca, ¿no? Mizuguchi, el creador de droga. Porque es un creador de droga, solo hay que verlo, man. Es cierto. No hace más que meterse pastillas y después lo hace en un juego. Y así queda la cosa después. Así está. Así está. Pues ha intentado hacer, o ya va a salir dentro de poco, Red HD, para el servicio de arcade de Xbox Live. ¿Qué es esto de Red HD? Es un juego musical creado por él. Una de esas ¿Electroplankton? No, pero se le ocurrió un día que iba todo empastillado seguramente. Porque este hombre solo hace las cosas así. Y bueno, las cosas curiosas de la entrevista es que ya tenía planeado hacer este proyecto en Xbox Live, pero no descarta una posibilidad de hacer juegos en Wii. Uh-huh. Porque aún no tiene proyectos, pero no lo descarta. Y lo último que podía decir es sobre Space Channel, un gran juego de Dreamcast, que ya lleva su tiempo y no ha dicho que no va a hacer un remake, simplemente que si llega el momento de hacerlo, lo hará. No lo tiene en mente, pero... Hola, buenas noches. Buenas. Hola. ¿Qué pasa, don Camilo? Don Camilo, y no se pase con nosotros, ¿eh? No. ¡Ay! Bueno. ¡Qué gustirrinín de estar aquí en el programa! ¡Cero, sube la música! Como yo no tengo sección, pues me quedo con la música de fondo. Hay sección, perdón, sintonía, ¿eh? Sección, normalmente sí que tengo. ¡Ah! Sube, sube, sube, sube. No se puede subir más, don Camilo. Pues déjala donde está, majete. Feligres. ¡Qué épico! Sí. Que por cierto, hace poco me acabé la serie. ¡Ah! ¿Qué serie? Death Note. Ah, que esta canción es de... ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿Subnormal? Cuaderno de la muerte. Cuaderno de la muerte. En mi cuaderno de la muerte os apuntaré yo. Ay, amigos, hoy tengo una dura crítica. Bueno, ¿a qué? Chache, Edu, ¿tenéis un problema? Don Camilo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué quiere decirnos? Yo normalmente lo escucho más que Tony, que el Tony enseguida se pone muy... Se pone nervioso. Pero, ¿qué programa más aburrido, cojones? Es aburridísimo esto. No, hombre, no, don Camilo. Esto es muy aburrido, es casi tan aburrido como el Game Over del otro día. Bueno. Ah, estuve escuchando la segunda hora, porque yo estaba allí, sí. En la tertulia. ¡Ah! ¡Qué debate! Vete a buscar debate a un diccionario. Ve, corre, Edu, ve. ¿Qué es un debate? No tengo un diccionario aquí a mano ahora. ¿Pero no sabes lo que es un debate? Yo te lo digo. Sí, personas discutiendo sobre un tema. Personas discutiendo sí, vale, sobre no, un tema. No discutimos mucho. La segunda hora de Game Over. Totalmente ¡oh, acuerdo, sí! ¡Sí! ¡Del triprograma! ¡Del triprograma! El orgasmo colectivo. La paja mancomunada. Eso fue Game Over del otro día, sí. Un completo aburrimiento, no. No fue ningún debate. Ah, sí, Orange Box, sí, sí, sí, sí, sí, qué bueno, qué bonito. Otro, Bioshock, ah, sí, sí, sí, sí, sí, qué bueno, qué bonito. Otro, Halo 3, ah, qué bueno, qué bonito. El siguiente, y así una hora seguida de comida de polla mutua. No. Ah, sí, eso fue, chicos. Eso fue Game Over, el famoso triprograma del sábado. Eso fue, señores. Pero es bonito que estén todos de acuerdo. No, porque si tú vendes la segunda hora como un debate, quiere decir que dirás cosas buenas y cosas no tan buenas. Quiere decir que expresarás tu opinión frente a la de otra gente que está en el debate también. También quiere decir eso, pero no pasó eso. Ese es el problema. Que no pasó eso. No hubo opiniones contrapuestas, todos remando a favor. Penoso, señoras y señores. Casi tan penoso como el programa de hoy. ¿Qué pasa? Que falta Tony y no sabéis hacer nada. Incompetentes. Esto es un aburrimiento y no me extraña que la gente se vaya del chat. La gente no se va por Sandor, la gente se va porque se aburre. Señoras y señores. ¿Qué manera más aburrida de llevar el programa, Chachi? ¿Qué estás haciendo? Te creía más capacitado para esto. Don Camilo, yo lo siento, no estoy acostumbrado. Normalmente es el Tony que no deja de hablar y... Claro, pues, si no nos metemos con él, esto es muy aburrido. Y es, claro, y no sabemos cómo llevar el programa así, porque el programa es como un insulto constante, ¿no? Sugiero. Ay, en fin. Os dejo con estas dos críticas, ¿eh? Lo pesado del Game Over del programa famoso, que a pesar de nada, pues tampoco estuvo mal, pero no fue lo que vendisteis. ¡Vendisteis humo! ¡Humo fue lo que vendisteis! No, no, no, Nintendo. ¡Ah! En fin, penos. Os dejo con el Rez este y el cocaíno. ¿Ya está? Ya ha criticado el triprograma. Hoy me ha dado duro, ¿eh? Ya sé lo que se siente. Bueno, la verdad es que es una sensación un poco rara, porque noto a don Camilo muy cerca de mí. Sí, es que estaba a tu lado. Noto muy cerca de mí, ¿no? Es impresionante. Claro. En fin. Evidentemente. Bueno. Que estábamos hablando de Red, pero ya habías acabado, sí. Me parece, ¿no? Pues vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de tribunales. ¡Atención! Buenas noches y saludo cordiales. Manhunt 2, objeto de la política. De la política polémica, mejor dicho. Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué hablo como Don Camilo? Perdón. Porque estoy haciendo de José María García. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo hago? José María García... ¿Eh? Es igual. ¡Atención! Que, es igual que usted. ¡Atención! ¿Bien? ¿Vale? Bien. El caso es que yo era abogado, ¿sabes? Ah, ¿sí? En mis tiempos mozos, ¿eh? Pero... Sí. Cuando yo tenía 50 años y acababa la Segunda Guerra Mundial... ¿Pero eso cuándo fue? Pues eso, pues... La Guerra Mundial, pues sí, sí. La década de los 40, yo tenía... Estaba prejubilado, ¿eh? Joder. Entonces yo era un experto en derecho. Entonces fue cuando esta tarde al llegar aquí al programa he visto la noticia esta de Manhunt 2 y veo que este juego cuando salga va a barrer, ¿eh? Sí, porque no hacen más que hablar de él. Están haciendo una campaña de este juego impresionante porque... Que a parecer que es una campaña mala, al final van a vender. Están criticando al juego, claro, pero es una buena campaña porque al contrario estás hablando todo el rato de él. No hay día que no se hable de Manhunt. Yo no quiero que se me vaya la olla, pero empiezo a pensar que esto está totalmente ya pactado. Hombre. A ver, vamos a ver. Ya sabes que yo, hombre, de los poderes de las instituciones del Estado me fío más bien poco. Sí, sí. Y yo no me creo esto de ahora el comité desautorizamos para que se pueda vender, lo vuelven a... No. A ver, aquí huele a gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Esto no puede ser. Puede ser. Esto no puede ser porque es que se están todo el rato para arriba y para abajo. Ahora, el Tribunal de Londres rechaza la decisión del Comité de Apelaciones del Video Back que autorizaba a comercializar Manhunt 2 en el Reino Unido. Rockstar no entiende nada, pero poquito a poquito la campaña publicidad a costa de todo esto gratuita de Manhunt 2. Porque es que vamos a ver una cosa. Cuando tú desarrollas un juego... La campaña de publicidad actualmente cuesta muchísimo dinero. Sí, bastante. Y se están forrando. O sea, se están forrando. Sí, quiero decir, se van a forrar con este juego. Porque no se han gastado dinero en la publicidad. El margen de beneficio va a ser mucho más grande cuando vendan este juego. Porque no tendrán que hacer tanto gasto en publicidad. Y si la hacen, todavía venderán más. Pero es que Manhunt 2 es conocidísimo. Ahora, ¿quién no conoce Manhunt 2? Gracias a todos estos líos de faldas, de juicios y de jueces. Es un follón. Tenemos a alguien al teléfono. Estoy irritado. Muy buenas noches, hombre, ya. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hombre, hola, Clopeci. ¿Qué tal? Tengo que felicitarte, ¿eh? ¿A mí por qué? Por el doblaje de Halo 3. Es que sí. Jugué hace poco, yo te escuché hace poco, lo siento. Bueno, tampoco era para tanto. No, la verdad es que no, la verdad es que un poco penosillo, pero bueno, hiciste lo que pudiste. Pero bueno, ¿qué claro. se lo va a hacer, no? Claro. Pero tú dirás, Clopeci. Pues nada, venía para opinar un poquillo del GOTY. Por supuesto, ver, pues es lo que estamos esperando, pero aquí nadie opina del GOTY, nada más que Feeling y... ¿Quién ha llamado primero? Feeling. ¿No había llamado antes a alguien? No. Feeling. Pues Feeling llamó para opinar. Yo la verdad es que y Josep. Y Josep. Es verdad. La cosa entre dos juegos. ¿Entre cuáles? Mario Galaxy y Bioshock. Pues por supuesto. Pues y entonces ahí sí, está sí. como mi pequeño debate interno. Hombre, es normal que tengas ese debate. Es un... Es que a ver, ¿qué vamos a hablar? Para mí Bioshock es el juego del año. Ya lo he dicho muchas veces. Y Mario Galaxy es un pedazo de juego, pero es impresionante. Claro, es que yo creo que quizá a Mario se le espera una calidad. Y esa calidad la ha dado de sobras. Pero quizás Bioshock ha sido como más sorprendente, más juego revelación. Sí, es el típico juego hablar. De que no te esperabas gran cosa, pero a la hora de jugar dices, ¡eh! Claro, no, ese, luego haremos un repaso grande. Con cada... Cuando hagamos el repaso del 11 al 1, porque recordemos que son 11 pollas traves a GOTY absoluto, y luego haremos un poquito de repaso de las trayectorias de todos los juegos antes de salir cuando salieron, ¿no? Entonces, Clopeci, te debates entre Mario Galaxy y Bioshock. Y Bioshock, sí. Yo se lo daría a los dos a la vez. Premio compartido y haya paz. Pues sí. Y bueno, espera, que es que tengo una amiga que también quiere decir su opinión. Mira, os la paso. Venga. ¡No! Oh, ¡no, flor en el culo! ¡Flor en el culo! Es verdad. Ponla más alta. Es flor en el culo. Ponla más alta. Ha llegado el momento en Arcadia Gamers. Hemos tenido el honor, para mí es un honor y esto me hace más feliz que nunca, de poder volver a escuchar a Flor en el culo, señoras y señores. Está ese viva. Mítico personaje. Ella también tiene su opinión, ella dice que es Halo 3 y de ahí no se baja. Pues Halo 3, lo repite, porque claro, Zeros aquí nos pone una cara diciendo ¿qué coño es esto, no? Y te lo voy a explicar. Esto era un personaje de Game Over de la temporada pasada. Que personaje carismático. Carismatiquísimo, con ese diálogo que tiene tan variado. Y en el último programa de Game Over, en el último programa de la temporada, Clopeci ganó a Flor en el culo en un sorteo que se hizo, no me acuerdo cómo se hizo. El concurso de chistes. El concurso de los chistes, correcto. Pues oye, qué gustazo. La verdad es que me ha gustado este momento. Por favor, ¿algo más que decir, Clopeci? Nada más, que pues, haya suerte con el resto del programa. Muchas gracias. Y por favor, deja a Flor en el culo pinchada mientras te despides. ¿La dejo pinchada? Sí. A ver, espera, que la pongo. Hay que tocar el culito para que se encienda y ya está. Acércala. Ahora no. Muy bien. Pues nada, que vaya bien el programa. Muchas gracias, Clopeci. Venga, hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego. Increíble. Flor en el culo. Es el retorno de Flor en el culo. Es que es muy grande ese personaje, joder. ¿Dónde está? Por favor, ¿por qué se deshicieron de ella? Clopeci ganó último programa. A Flor en el culo, yo gané una camiseta de World of Warcraft. Efectivamente. Yo creo que era la cara que les asustaba, pero... En fin. Vamos a hablar de ventas en Japón y enseguida acabamos con el bloque de noticias. Maravillosa versión del Fighting of the Spirit. De eso, sinfonía. Increíble. Y fantasía también. Hablemos de la lista de ventas del 14 al 20 de enero en Japón. Nintendo DS 88.000 unidades, Wii 81.000 unidades y PSP con 79.000, casi 80.000 unidades. Están esas tres consolas en lo alto de la tabla y en la parte media-baja. En el cuarto lugar, PlayStation 3 con 38.000, PlayStation 2 13.000 y Xbox 360 4.000. La Play 2 está ahí aún. ¿Qué? ¿Perdona? Que la Play 2 está ahí aún. La Play 2 ahí aguantando. Ya no. Vendiendo tres veces más que la 360, es increíble este país. En el software, Wii Fit sobrepasa, ya había sobrepasado el 1.000.000 de unidades, 1.200.000 esta semana, 92.000 unidades. Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de su puta madre, 90.000 unidades. Mario Party DS, 33.000 unidades. Y Wii Sports, 30.000 unidades. Los cuatro primeros títulos de Nintendo en la tabla. Para ver algo que no sea de Nintendo, tenemos que irnos al quinto lugar con Monster Hunter Portable 2. PSP, 24.000 unidades. Y todo lo demás otra vez de Nintendo. Y todo lo demás otra vez de Nintendo. Wii. Professor Light, Toran de Pandora Box, Final Fantasy 4, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Wii. El segundo, recordemos, era el de DS que acaba de salir. Dragon Quest 9, el remake. Dragon Quest 4 de Nintendo DS, 18.000, y Mario Galaxy entra en la listita, en el último lugar, con 16.000 unidades. Estoy gordo y uso la Wii. Estoy gordo y uso la Wii. Las escuelas me han cambiado por educación física. ¿Dónde vamos a llegar a parar? ¿Esto qué ¿Dónde es? Porque la semana pasada, atención, porque la semana pasada, ¿de qué hablábamos en la contranoticia? Pues ¿cuál es la contranoticia de la semana pasada? Porque un estudio de la Universidad de Liverpool, de una ciudad de Liverpool, decían que jugar a la Wii, pues como que no servía para no engordar, para dejar de... para hacer gimnasia o para ejercitar la mente. Pero... que no servía. Pero, digamos que institutos han cogido la Wii. 5 institutos han cogido la Wii y la han puesto en clases de educación física para evitar la obesidad. Increíble. Pero se contradicen ellos mismos. O sea, que para en vez de saltar al potro o al plinton y esas jugar cosas, a fútbol, en vez de jugar a fútbol, ahora jugaremos a Wii Sports versión tenis. Es totalmente absurdo. Aquí hay, por ejemplo, unas declaraciones El empleo del videojuego para incrementar la actividad física y su crecimiento puede parecer un aspecto contradictorio, pero con estructuras rígidas y el uso del juego específico, pronto los estudiantes se sentarían más activos, asegura un representante de esta iniciativa. Es decir, que la gente estará más dispuesta a jugar a la Wii que a hacer un partido de fútbol, por ejemplo. No sé si esto es bueno o es malo, yo creo que no es bueno. Yo creo que tampoco. No, creo que haya que sustituir... la consola entre ciertos ámbitos ya no creo que sea bueno. No, es como utilizar, no sé... Igual que entre otros sí, en este es no. Es como intentar hacer clases de inglés con el English Training. No, no vas a hacer lo mismo. Es que a ver, ya de por sí la sociedad occidental está tendiendo tanto a engordar y a engordar mucho, como sí, sí, para que encima las consolas también entren en el ámbito de la poca gente que decide hacer gimnasia. Ya esto es en una escuela, correcto, pero claro, como instrumento pedagógico, una consola yo no la acabo de ver. Cutre noticia bueno. Esta semana para este asunto. Una llamada, ¿verdad? Pues adelante la llamada. Buenas noches. No hay llamada. Sí hay llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? El Jeff Black. ¡Hombre, Jeff Black! ¡Felicidades, macho! Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti por participar, porque nosotros ya os dijimos pues que sí. Si votabais, pues estaríais capacitados para entrar en el sorteo este del lote que estoy buscando y no encuentro. Míralo. Que te lo voy a recordar por si no... Pero si lo encuentro, espérate, ¿eh? Vale, aquí vale, está. Vale. Que te lleva dos estilos del Mario Kart, un HDVD del King Kong, un HDVD del Último Samurai, el Blu-ray de 300, un Villa Piñata Party Animal, sobre el Untold Legends de 360 también, Age of Empires 3 y las dos expansiones, un Real Tournament 3 de PC, Dirt of War PC, Jackass PS2, Valkyrie Profile 2 PS2 y accesorios para tu consola de APL. Increíble. Vaya, joder. Encima en época de exámenes, me cago en todo. Bueno, pero, mira, para cuando te llegue esto, yo sí. Ya te lo adelanto. Que esto no sé cuándo haremos el envío. Sí, ojo, sí. Llegarte te llegará. Algún día, ¿no? Pero algún día, a ver, yo qué sé, unas semanillas, mañana no, pasado el otro, la semana que viene no creo. Pero, yo qué sé, antes de que acabe el invierno yo creo que sí. Pues nada, hombre, pues nada, daros las gracias. Premio, la verdad es que, vamos, me ha pillado de sorpresa. Estaba medio dormido y porque me ha llamado uno del el Anfuni. Mira. Que si no, ni me entero. Pues, oye, felicidades a ti por participar y muchas gracias, hombre. Ah, mira, te iba a pedir una cosa. Venga. Que, mira, hoy es día 30 ya, ¿no? Hoy es día 20, sí, 30 ya. Ahora sí. Pues nada, pues darle unas felicidades a Anfuni, que cumple hoy 21 años. Felicidades. Felicidades. Hombre, Anfuni. Pues nada, muchas gracias. Gracias a Ticket Black. Venga. Buenas noches, que lo disfrutes. Adiós. Hasta luego. Nos vamos a la publicidad. Efectivamente. Volvemos con el veredicto de los GOTYs. Efectivamente. Efectivamente. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Pío. Mierda. En fin, hemos escuchado el primer tema de No More Heroes, juego que sale a la venta a finales de febrero, 28-29, no recuerdo muy bien el día exacto. Y el segundo tema, Edu. Es del... Del fallecido. Del fallecido Rubén Ke. Uh-huh. Se llama Snake vs. Dragon. Y es el tema... Una range del tema principal de Metal Gear Solid 3. Estaba clarísimo. Vamos a dar con los pollastres ya porque nos quedan cuarto de horas. Me parece que vamos a tener que alargarlo hasta ahí cuarto para... Vamos a darnos caña, que si no, no llegamos y nos pilla el toro. Vamos a hablar del pollastres, del mejor juego. Recordemos que los nominados eran The Legend of Zelda Phantom Hourglass, God of War 2, Metal Gear Solid Portable Ops, Call of Duty 4, Assassin's Creed, Uncharted, Bioshock, Halo 3, Mass Effect, Super Mario Galaxy, Metroid Prime 3, Corruption. Vamos con el último juego, votado con el 1,5% de los votos. Y con el 1,5%, ese porcentaje tan minúsculo de los votos y esta canción que estamos escuchando, nos estamos refiriendo a Uncharted. Uncharted ha sido el último de los 11 pollastrables, el menos votado, el juego del cazatesoros Nathan Drake. En este juego de aventuras tendremos que recuperar el legado perdido de Sir Francis Drake. El Dorado. Recordamos, este juego pues es un poquito, para que alguien que no lo conozca, se podría parecer a un Tomb Raider versión masculina. Es lo más parecido. Es para hacer una comparación lo más destacable. Y bueno, se echa en falta quizá un modo multijugador de este juego. Es un juego bastante lineal. Para aquella gente que tenga Play 3 lo puede, por ejemplo, jugar en la demo que está disponible en el PlayStation Store. Pero lo que sí encontramos es un buen doblaje en este juego. Es una jugabilidad bastante depurada. Una banda sonora increíble, como lo podemos estar escuchando. Correcto. Y una buena historia. Nos hará meter en la piel de este personaje y disfrutar. Sin embargo, lo más destacar ha sido la poca publicidad que ha tenido Uncharted. Sí. Es un juego muy bueno, de lo mejor del catálogo de Play 3. Sí, sin duda. Por eso está entre los 11 mejores juegos. Pero se la ha tenido muy poco en cuenta. Es la pena, pero nuestros usuarios han sido sabios. Uh-huh. Y han juzgado que este juego deba ocupar la undécima plaza. Vamos con el siguiente. Igualmente no mala posición. No, por supuesto. Pero eso está entre los mejores de la, está entre los de los mejores. Años. Ha ha ha! El 2,9% de los usuarios han decidido que Metal Gear Solid Portable Ops ocupe la décima plaza. ¿Sí? Juego de PSP, Metal Gear Solid Portable Ops, un juego con historia que no está en el hilo de la saga Acid. Efectivamente. Ocupa una parte importante en toda la historia de Metal Gear Solid 4, que acabará con el juego de su hermana mayor, Metal Gear Solid 4, o no, esperemos que sí, en teoría sí. Bueno, en teoría... Y en este título veremos cómo Big Boss ha desertado de Fox y se unirá a Foxhound. Se convertirá en un personaje que quiere adueñarse del mundo gracias a Metal Gear. Efectivamente. Sin embargo, este juego también destaca por su multiplayer. El argumento es, como siempre, para quitarse el sombrero. La banda sonora, creo que esta no era de Harry Gregson Williams. No. Pero igualmente raya a un nivel impresionante. Sí. Es, como ya sabéis, ambientado en los años 70. Sería la secuela de Snake Eater. De Snake Eater, Metal Gear Solid 3. Pero como decíamos, el multiplayer es importante. Es un multiplayer muy bien cuidado, con estadísticas y tal. Muy parecido a lo que sería un shooter en estilo de juego. Y muy, muy, muy bien hecho. Tanto que se parece mucho al que pudimos ver en Metal Gear Solid 3 Subsistence. Recordad que, aparte de controlar a Big Boss, que comandará a sus soldados, también podremos controlar a Eva, reaparición de Eva, a Major Tom, Paramedic, Sigint y otros personajes que vimos en Snake Eater. Incluso algunos que saldrán más adelante, como guiño, Metal Gear 2 y Metal Gear 1 de MSX. Es un gran guiño. Claro, es lógico. Muy bien, pues ahí queda. Uncharted Lobotor 1,5, en el 11, en el 10, Metal Gear Solid Portable Ops con el 2,9. Y con el 4,4% vamos con el siguiente título, el 9º puesto. Y tenemos como noveno God of War 2, uno de los últimos grandes juegos de Play 2, creado por Sony Computer Entertainment America y distribuido por Sony. Correcto. Evidentemente es la secuela de God of War, la secuela directa, no precuela. Nada aquí raro. Continúa como acaba God of War 1, o sea, comienza cuando Kratos se convierte en el dios de la guerra y amenaza de destruir Grecia. Y el general del Imperio Espartano lo invoca para poder destruir las ciudades Rodas. Pero esto pasa a factura. Claro. A Kratos. Un gran juego con una gran banda sonora, como podemos ver, unos graficazos increíbles que explotan al potencial de Play 2. Un juego que, en este caso sí, su primera parte era un gran desconocido y que llegó con fuerza. Aquí ya lo han explotado al máximo, incluso intentando trasladar juegos a su hermana pequeña en PSP. Pero es evidente que es un buen puesto para el último gran juego, uno de los últimos grandes juegos de Play 2 que veremos. Sin duda, una despedida de honor para el catálogo de Play 2. Un juego de un solo jugador, un player, que salió el 27 de abril de 2007 y que se ha llevado el 4,4% de las votaciones. En el puesto número 8, con el 4,7% de las votaciones. Pues estamos hablando de Metroid Prime 3 Corruption, le apuntaba yo a Edu así por lo bajín en la hoja, así esto era MIDI. En fin, no vamos a entrar en estas discusiones. Metroid Prime 3 Corruption, el décimo juego lanzado en la serie Metroid, el cuarto dentro de la minisaga que es Metroid Prime, si contamos el Metroid Prime Hunters, y los hechos se ambientan después de lo que ocurrió en Metroid Prime 2, hecho es. El título de Retro Studios, lanzado este octubre aquí en Europa. Bueno, vimos las primeras imágenes en el E3 de 2006. El juego se retrasó bastante con la fecha de salida que tenía prevista. Mejoró mucho de lo que se vio. Correcto. Y claro, en este juego disfrutamos del control de Wii con todo lo que ello supone en un juego FPA o FPS, ¿no? Vamos a entrar ahora en el debate. Eterno debate. Pero el caso es que se ha llevado el 4,7% de los votos. Y vamos al siguiente título de la lista, el número 7. Y estábamos escuchando este tema que es de Zelda, de Legend of Zelda, Phantom Hourglass, el reloj de arena espectral, que se ha llevado el 5,5% de las votaciones. Es el primer título de la saga de Legend of Zelda para Nintendo DS, desarrollado por el amado y odiado, correcto, me gusta esa descripción, Eiji Onuma. Que bueno, pues es el que sacó adelante de Legend of Zelda de Wind Waker. Salió a la venta aquí en este país en noviembre, si no recuerdo, en octubre, y lo presentó Satoru Iwata en la Game Developers Conference de marzo de 2006. Bueno, este juego ha tenido mucho bombo comercial aquí en este país. Muchísimo. A través de su manejo con el Stylus. Un Zelda adaptado al casualismo, por así decirlo. Un Zelda para todos los públicos más aún. Sí. El juego pues raya con un estilo 3D, técnica cel-shading. Utilizando el motor de Legend of Zelda Wind Waker, que es la secuela directa, más sí, o menos. Eso sería más. Aunque los personajes salen bien poco. Volvemos a ver aquí en este juego la vista cenital que caracterizaba los juegos de las portátiles de Zelda: uh-huh. A Link to the Past, Minish Cap, Link's Awakening, Oracle of Seasons, Oracle of Sage. Correcto. Todo esto. El juego, pues, se lleva el 5,5% de las votaciones en este juego, que decimos su mayor innovación en la saga Zelda, digamos que es su control con el Stylus, que bueno, pues a muchos les ha gustado y a otros no tanto. Digamos que es un Zelda que está muy bien, pero que desmerece un poquito. Quizá hayan jugado los Zeldas, quizá les parece muy flojo. Sí. Sí. Quizá por el hecho de ser más fácil para hacerlo apto a más público, a que te lo den todo masticado, decir, no, por ahí no vayas, es por ahí. Sin embargo, el juego está acabado perfectamente, sí. Tiene el sello de Nintendo, tiene el sello de la saga Zelda, y por eso está ocupando la séptima plaza. Vamos con el número 6. Thank you. Pues en sexta posición tenemos a Assassin's Creed, un juego que se presentó en el X06, que allí por entonces lo llamaban Project Assassin. En principio fue presentado para PS3, pero dada el tirón que tuvo 360 y que Ubisoft se puso a trabajar bien en serio en 360 con Splinter Cell, pues dieron la posibilidad de que este juego también pasara para 360 y también para PC. Hubiendo rumores que la versión de PS3 era peor, Hubiendo rumores que la versión de PS3 tenía más inteligencia artificial que la de Xbox, pero a cambio Xbox era mejor gráficamente y todo el rollo, pero nos encontramos con eso. Es un juego de acción medieval que ha pecado de tener el listón muy alto. Efectivamente. Durante mucho tiempo se le dio mucho bombo a este juego. Nos lo pusieron muy bien, muy bonito. El juego es impresionante. Sí. Pero no. Quizá ha caído en un mal momento, ¿no? En un momento de grandes títulos. Claro. Y ha pasado a un segundo plano por eso, por esa razón. Pero sí que es cierto que mucha gente critica el factor repetitivo del juego, ¿no? La mecánica muy repetitiva. El juego ha sido desarrollado por gran parte del equipo responsable de, por ejemplo, Prince of Persia, de Sands of Time. Tiene una versión que está preparando Gameloft para Nintendo DS. Sí, Arctide Chronicles. Aquí dejamos en la sexta plaza, votada por el 6,6% de los usuarios, y nos vamos acercando a los tres primeras posiciones, pero ahora vamos a por el quinto con el 8,4% de los votos. Y no podíamos estar hablando de otro juego, sino que estamos hablando de Call of Duty 4 Modern Warfare, el videojuego bélico de acción en primera persona desarrollado por Infinity Ward para Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo DS y PC. El séptimo juego de la saga Call of Duty. Es un juego que muestra una calidad en el modo online impresionante, muy mejorado con respecto a los anteriores juegos de la saga y con elementos de otros juegos muy populares como puede ser Counter-Strike, por ejemplo. Deja atrás la ambientación en la Segunda Guerra Mundial, que ya era hora, ya tocaba, porque estamos un poquito hartos del tema de la Segunda Guerra Mundial, y nos lo actualiza un poquito, nos meten en Oriente Medio y en Europa del Este, conflictos bélicos en las zonas orientales. También es significativo que la banda sonora ha sido escrita por, entre otras personas, Harry Gregson Williams. Se nota mucho, como estamos escuchando en este tema. El modo campaña también está bastante más trabajado y lo que sí que podemos... Pero peca de ser muy corto. Lo que venimos viendo en los últimos juegos, los que shooters, resaltan mucho, a ver, el realmente multijugador. En los shooters lo que vale realmente es el multijugador después. Últimamente, sí. Y lo que la noticia que dimos el otro día, no sé si fue en Game Over o aquí, que el juego ya ha superado online a lo 3. Esperamos que, bueno, seguramente este juego tendrá mucha más vida a partir de ahora en el online. Bueno, a partir de ahora ya la está teniendo, quiero decir, hasta que salga otra versión. Seguirá teniendo muchísima vida a través del Xbox Live y del Play y del PlayStation Network. Call of Duty 4, quinta posición, 8,4% de los votos. En cuarta posición, 9,1% de las votaciones. cuarta posición nos encontramos con Halo 3, el final de la saga Halo, que comenzó con Halo Combat Evolved y continuó con Halo 2. Halo 2. El juego salió a la venta el 25 de septiembre en Nueva Zelanda y fue pasando por todas las tierras, a diferencia de pocos días. El 27 de septiembre aquí en Europa. El juego, vale la pena decir que, bueno, destaca con los nuevos vehículos, las nuevas armas, y rasgos de la jugabilidad que no estaban presentes en las anteriores entregas de la serie. El argumento es bastante, bueno, pues si has seguido la saga con este Halo 3, es el punto y final. Se centra en la guerra interestelar entre la humanidad del siglo XXVI y una agrupación de razas alienígenas conocida como el Covenant, la cual, después de una larga guerra de décadas, ha comenzado una invasión a la Tierra. El jugador asume el papel del jefe maestro, que es el super soldado genéticamente mejorado y defensor de la Tierra. Uh-huh. Este juego también tiene grandes variantes a través del Xbox Live. Es otro de los más jugados. Es el juego hasta hace poco más jugado. Es el buque insignia, podríamos llamarlo, de la consola de Microsoft. Uh-huh. Y después de muchísima expectación salió a la luz, vio la luz el año pasado, en como ya hemos dicho, en septiembre. Y tuvo grandísima aceptación, vendiendo una barbaridad. Vendiendo más juegos el día que salió que el cine. O sea, la gente iba más a comprarse el juego que ir al cine. Impresionante. Lo que podemos destacar de este Halo 3 es que es un juego que quedará en las retinas de todos. Uh-huh. Un modo aventura también bastante reducidito, pero sin embargo, que lo compensa con un online impresionante que aún reúne a millones, bueno, millones, a miles y miles de personas a través del online del Xbox Live. Vamos con los tres primeros. Decir que esta votación tenía para escoger tres votos. Así que podemos, como tenemos que escoger un juego absoluto, vamos a quedarnos con el número uno. Pero, sin embargo, hay que recalcar que, como eran tres votos, bueno, pues también es justo decir que los tres juegos más votados han sido los tres mejores juegos del año. Pero bueno, como hay que quedarse con uno, nos quedamos con uno. Y atención al salto en el porcentaje. Si Halo 3 tenía 9,1% de las votaciones, el tercer juego de la lista, el 16,4% ya. Y hemos pegado un salto impresionante. Vamos allá. Somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, y estábamos hablando, como no, de BioShock. 16,4% de las votaciones, el juego desarrollado por 2K Boston y 2K Australia para PC y para Xbox 360. El juego, que se desarrolla en el año 1960, el avión en el que viaja el protagonista se estrella, tiene un accidente misterioso en medio del Atlántico, y todos los pasajeros mueren excepto el que afortunadamente logra escapar y descubre en medio del Atlántico una extraña ciudad submarina conocida como Rapture y fundada por un magnate llamado Andrew Ryan, en la que, bueno, se alojaron diversas personalidades artísticas, científicas, para construir una utopía, un mundo distinto en el que creía Ryan que se podrían conseguir sus sueños, o la gente podría llegar a alcanzar sus sueños. Mientras el protagonista irá avanzando por la ciudad submarina de Rapture, se irá revelando la presencia de varias circunstancias que harán cambiar criticalmente el argumento. Y el juego en sí no tiene multijugador, lo que sí que tiene es una ambientación impresionante. Yo diría que es uno de los mejores juegos, de los juegos mejor ambientados de la historia, y quedará en la mente de todos por la frescura del juego, llamémosle así. Porque en cualquier momento te sentirás dentro de Raptur, dentro del personaje que no tiene nombre. Es Bioshock, invito a todo el mundo que lo pruebe porque es impresionante. Bioshock, que no hay palabras para describir un juego así, porque es de los grandes, porque bebe de juegos como Half-Life 2 y con esto, y como Half-Life, con esto ya no habría mucho más que añadir. Y porque esperamos con muchas ansias la segunda parte y una buena película, porque el argumento lo vale. Vamos con el segundo juego. Y con un 18,6% de las votaciones nos encontramos en segunda posición con Mass Effect, un videojuego de rol occidental de ciencia ficción para Xbox 360, desarrollado por BioWare, el que ya creó en su tiempo el Caballeros de la Antigua República, Star Wars, o el Neverwinter Nights y la saga Baldur's Gate. El principio de la historia, el comandante Shepard y 12 de sus tripulantes devienen a la colonia humana llamada Eden Prime, a recobrar una valiosa proteína, una especie que desapareció. ¿Una proteína? El Edu, logro desbloqueado. Hoy no hemos hecho logro desbloqueado, pues no. Sí se lo va a llevar el Edu con 200 puntos, porque donde él ha leído resobrar una baleza proteína, una valiosa proteína, es una recobrar baliza, una baliza proteína. Una especie que desapareció 50.000 años atrás y que era idolatrada. En fin, un juego de rol, como ya hemos dicho, como en Caballero de la Antigua República, es decir, donde tus acciones cobrarán, repercutirán en lo que pase después, ya que es un juego básicamente también conversacional. Y bueno, pues es uno de los grandes juegos. Dicen que es de los mejores argumentos de la historia, atención, ¿eh? Sí, lo comparan mucho con que es de los mejorcitos visto últimamente, tanto en historia, en libros o en películas. Por eso está en nuestro número 2. Unos grandes gráficos y una gran música ambiental, básicamente. Impresionante. Es Mass Effect y creo que no debe faltar en la estantería de ningún poseedor de una Xbox 360. Pero vamos, atención, con el GOTY. El juego que nuestros foreros han creído conveniente que es el mejor juego del año 2007. Con el 21,9% de las votaciones. El GOTY absoluto, el Game of the Year, Arcadia Gamers 2007, es... Bueno, pues Mario Galaxy es el vencedor, el GOTY Arcadia Gamers 2007 con el 21,9% de las votaciones. Felicidades, porque sin duda se lo merece, es significativo ver cómo se ha podido renovar la saga y sobre todo el género. El género de la plataforma. Que hacía ya pues desde Mario 64 básicamente que no encontrabas una plataforma. Sé que las comparaciones 100%. Son odiosas y sé que a mucha gente no le gusta tener que hablar de Mario 64, pero es que lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer si es el único referente que teníamos en cuanto a plataformas en 3D? Y Mario Galaxy lo cumple, porque es el digno sucesor de Mario 64 y eso es sin duda algo que le vale el GOTY 2007. Es un juego ambientado en la galaxia, como el propio nombre indica. Y bueno, lo anunciaron por primera vez en la conferencia del E3 de Nintendo de 2007 y aprovecha el mando de Wii para meternos de lleno en una jugabilidad totalmente inexplorada para la saga Mario. yo solo puedo decir buenas palabras de este juego. Algo malo por decirlo, quizá demasiado fácil. Bueno, sí, quizás es fácil pasarte el juego, pero el gran reto reside sin duda en conseguir las más de 200 estrellas que puedes llegar a conseguir. El juego es impresionante, la banda sonora es de quitarse el sombrero. Es el juego que mejor de la consola Nintendo Wii sin duda ahora mismo, y es nuestro GOTY 2007. El Ceros me hace señales, se acaba el programa. Os dejamos con otro tema de Mario Galaxy. Dejamos también después del programa, aunque acabemos ahora y nosotros tenemos que acabar porque el archivo deja de grabar, dejamos con un par de temas de Mario Galaxy. Vale, pues lo hacemos así. Y esperemos que os haya gustado esta elaboración de los Pollas 3 de Oro para escoger al mejor juego del año 2007. Y nos despedimos. Efectivamente. Edu, hasta Buenas la semana noches. Que viene. Hasta la semana que viene. Ceros. Hasta la semana que este viene. En este triprograma de Ceros, Edu y Chache. Efectivamente. Que hemos hecho aquí. Y Chache. Y yo. Sí, sí. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y hasta la semana que viene. Venga, lo paséis bien.